No tengo un lugar exacto donde estar, consumiendo mi alma entera, voy muriendo. La nostalgia me ha tendido su amistad. Esperando que un día quieras regresar. Me lastima imaginarte en brazos de otro. Me atormenta el saber que ya no estás. Me dijeras